ver lo que era no estar contigo. Capaz que yo soy para vos y vos para mí es el destino. Capaz que tenía que hacer lo que tuve que hacer para enterarme. Y ahora te quiero tener, no puedo dejar de pensarte. Yo así no puedo seguir mirándome al espejo y solo rompiéndome la boca, mordiéndome los labios por vos. En segundos planos, capaz que por ser tan soberbio las cosas se van de mis manos. Capaz que tenía que verte llorar y que verme llorar para al fin darme cuenta que sos la mujer para mí, que estoy esperando tu vuelta. Yo así no puedo seguir. Siento frío porque no te tengo a vos. Yo así no puedo seguir mirándome al espejo y solo rompiéndome la boca, mordiéndome los labios por vos. Yo así no puedo seguir mirándome al espejo y solo buscando en mi cabeza